Ya, lo que escuchamos recién fue Poema Arcanus, esta banda de doom metal chileno, con los temas Timeless Sands y By the Cliff, este último de su nueva placa Timeline Symmetry, que va a ser editada muy pronto. Y todo esto a pito de la entrevista que tuvimos con Igor Leiva, el guitarrista de Poema Arcanus precisamente, a quien agradecemos la disposición. Y recordamos las fechas que hasta el momento están confirmadas de la gira, del lanzamiento de este disco y además del lanzamiento de la remasterización del Arcane 13. Recuerden, en Talca el 1 de agosto, el 15 del mismo mes en Osorno, el 29 en Concepción y el 30 en Temuco. Ahí tienen que las personas de esas ciudades averiguar bien dónde se van a estar presentando y el precio de las entradas. Y además ahí mismo van a estar vendiendo los discos, así que tienen que aprovecharlo porque comúnmente ahí es cuando más barato se venden esos discos. Ya, eso. Ahora nos vamos a ir a algo absolutamente distinto a Poema Arcanus. Absolutamente distinto. Más Pero vamos, distinto creo que no podría más ser. distinto no podría ser, pero vamos a aprovechar en el fondo la teleserie que significó y el que uno de los integrantes de este programa, o sea, yo, fue al concierto. Así que bueno, estamos hablando de lo que fue la presentación por fin en Chile de, por fin digo, porque tuvo una serie de mala suerte, idas y venidas, etcétera, a lo largo de los últimos 2 años, del ex vocalista de la banda británica Suede, llamado Brett Anderson. Bueno, como decía Manuel, es absolutamente distinto a lo que hemos escuchado hasta ahora, porque en el fondo estamos hablando del vocalista de una de las bandas ícono de lo que fue el pop de los 90. O sea, esta música saltona, esta música feliz, esta música un tanto gay. Y bueno, o sea, para todos aquellos que alguna vez han ido a Blondie, por ejemplo, Brett Anderson es uno de los amos y señores de las pistas de baile y que se presentó Sí. el pasado lunes en el Teatro Caupolicán a las 9:30 de la noche. Bueno, para recordar un poco qué es lo que fue, porque eso a mí me parece también divertido, o sea, recordar un poco lo que fue la teleserie de todo esto y que le dio, yo creo que, más prensa a lo que hubiese sido si es que Brett Anderson no hubiese tenido todos esos problemas. estos inconvenientes para llegar a nuestro país, porque en el fondo no es tampoco un músico que sea absolutamente popular, en el fondo es de un nicho súper específico y tuvo más prensa que Jarvis Cocker, entonces en el fondo extraño, pero salvo en Inglaterra podría ser más claro, popular, en Inglaterra en el fondo ahí se pelea entre lo que es Brett Anderson y Jarvis Cocker, pero acá en Chile por lo menos no es una música que dé como para que todos los diarios cubran su llegada. De hecho, la época de fama de Sued acá fue en 97, 96, Más o cuando menos. estaban sonando Trash y Beautiful Beautiful Ones en las Ones. radios chilenas, Claro, pero pero fue esa sería. época y sería. Y sería. Entonces, en el fondo, ¿por qué tanto tanto show con esto? Primero porque el año pasado el músico iba a venir en esta misma en este mismo mes, en junio, a tocar al Caupolicán y por una serie de problemas con el productor de que lo iba a traer en aquel entonces, no llegaron a concretar nada y de hecho fue con escandalillo y todo de que publicaron el número de teléfono y la dirección Eso, ese del fue el productor. productor que se le cayó Que se Sofía le Dex cayó todo. Vector, Que se le cayó todo, claro. todas esas cosas. Claro que se le cayeron muchos conciertos en lo que fue el año pasado y de hecho ya no hemos vuelto a saber de él, pero claro, o sea, en el fondo terminó con el músico y su manager y todo diciendo que la gente poco menos fuera al Cernac a protestar por aquello. Posteriormente, el músico ya este año venía, estaba todo listo para el viernes pasado la presentación de Brett Anderson. Y resulta que no puede salir de Lima. Todavía nunca se llegó a esclarecer exactamente por qué razón Había un no problema en la pudo. aduana, pero no. Hubo múltiples teorías, desde que el staff con el que él estaba viajando llegó medio enfiestado y se peleó con inmigración, hasta que la oficina de inmigración tuvo problemas con los papeles, hasta etcétera. El asunto es que el tipo no pudo salir el jueves, en el fondo, el viernes para llegar a tocar. El viernes tenía que salir, no llegó y Lima lo tenemos al lado, o sea, no es un viaje de 10 horas. Y no pudo salir en todo el fin de semana, así que finalmente llegó el lunes. Y bueno, se presentó en el Teatro Caupolicán, como decía, eso a las 9:30 de la noche. Y bueno, el tipo tiene dos ¿Cuánta discos. gente había? Disculpa. Estaba lleno. Estaba lleno. Como Ah, ya. cuando Fueron Jarvis Cocker. fieles. Sí, fueron fieles, sí. Y de hecho, bueno, mucha gente. No, porque no es un concierto al cual vaya mucha gente chica, o sea, en el fondo es un concierto para veinteañeros, treintañeros en realidad. Sí. Que era la gran mayoría de la gente que estaba en el recinto. O sea, en el fondo no era un concierto en el cual te vas a encontrar con gente muy chica, porque como tú muy bien decías, esa movida como que ya pasó un poco. Entonces, en el fondo son los herederos de aquello. Y por eso mismo, o sea, Brett Anderson tiene dos discos solistas desde que fue la disolución de Suede. Y partió con eso, partió con un repertorio del disco solista que obviamente los fanáticos sabían algunos temas, pero no era el fuerte. O sea, todo el mundo estaba esperando los temas de Suede. Y así fue como él mismo muy bien lo sabía. Y toda la segunda parte del concierto fue solamente Suede. O sea, en el fondo tocó los temas más conocidos como Beautiful Ones. ¿Thrash lo tocó? No, Sí, tocó Thrash. Thrash, Beautiful One, Chi, Everything Will Flow. etcétera. Pero pese de hecho, estábamos comentando antes que no tocó alguno de los temas que yo pensé que... Como Animal Detroit, que fue el tema que los lanzó a la fama. O Electricity, por ejemplo. Electricity, claro. Que también es como bien... Fue el último tema que conocí, yo creo que tuvo Sweat por acá. Exacto. Que sonó algo en la radio un tiempo. Claro, Lazy tampoco lo tocó, She's in Fashion. Entonces, en el fondo también faltaron algunos de los temas. Pero bueno, o sea, Sweat tenía una extensa lista de hits en el fondo. Y también tocó temas más lentos como Saturday Night, por ejemplo... By the Sea, etcétera. El asunto es que creo, yo encontré en lo personal, por ejemplo, que estuvo bastante entretenido, o sea, fue bastante bueno. ¿Cuánto duró? Como 2 horas. Ah, no, un poquito, 1:40, 2 horas, una cosa así. Partió con retraso, partía a las 9, partió a las 9:30, pero yo creo que tiene que haber durado 1:45, una cosa así. ¿En ese ratito de retraso no se imaginaron lo peor? ¿Cómo? ¿Ese rato de retraso no se imaginaron lo sí, peor? Como, ¿no? ¿No se comentaba? Yo creo que sí, a estas alturas ya todo podía pasar. Y bueno, yo creo, me pareció a mí, por ejemplo, que tuvieron ciertos problemas de sonido en general, o sea, Bret Anderson hizo varias veces gestos de tener problemas con el micrófono, con el retorno, etcétera. Las guitarras sonaban a veces bastante chicharrientas, lo cual es un poco molesto en realidad. Qué raro. Y me parece súper raro que de repente esas bandas que son, o esos artistas que son como súper melódicos en su música, suenen de repente más mal que las bandas metaleras, como que, porque yo el domingo antepasado, uh-huh, yo fui a la cumbre del metal chileno. ¿Ya? Y más ruidoso no podía ser, pero sonó espectacular. No, acá a mí me pareció, por ejemplo, lo que sí me llamó la atención. Claro, que ese tipo de cosas son muy raras. A mí lo que me llamó la atención, por ejemplo, es que la voz de él está intacta. O sea, el tipo mantiene su timbre de voz, que es un timbre súper agudo. Mantiene el timbre. Es un falsete. Eso no es cantar naturalmente. Pero lo mantiene y sonó bien. No sé. No hubo ningún problema con eso. El problema estaba de repente con la guitarra, que se iba no sé dónde el sonido y las notas más altas como que sonaban así horribles y sonaba un pito y todo mal. Qué mal. Pero ciertos momentos, o sea, no fue durante todo el concierto. Pero bueno, o sea, a mí en lo personal yo soy como media odiosa con ese tipo de cosas y me pasó lo mismo con Muse. O sea, en el fondo mucha gente dijo que había sonado al bacán. Yo encontré que había un pito constante con la guitarra que era desesperante y en este caso pasó algo parecido. Pero pese a eso, yo creo que era divertido hablar un poco de lo que fue el fin de la famosa teleserie de la Avenida Bret Anderson a Chile. Y bueno, porque a mí me gusta y yo quería escuchar algunos temas britpoperos en este programa. Así que finalmente eso. Así que eso, vamos a quedar con... No son de la presentación acá en Chile, no son en vivo, pero son 3 temas que sí tocó en la presentación en nuestro país. El pasado lunes, como decía, vamos a partir con So Young, vamos a seguir con Filmstar y vamos a finalizar con Pantomime Horse de Bret Anderson aquí en La Hora. Because we are into my heart. Ugly as the sun when it falls to the floor. I was cut from the wreckage one time. This is what I get for being that way. Why did you ever? Did you ever go out with them?